Damos inicio al micro Conciencia Animal Radio que lleva adelante, justamente como dije, nuestro amigo Horacio Freud. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, Pablo. Nuevamente, después de 15 días acá en la Radio Amiga. Ahí está. Saludos para toda la audiencia. Saludos, Pablito, ¿cómo estás? Ahí está, Pablito. Con el regalo de siempre, Pablito. Terrible. Bueno, es ajeno la cuestión del proteccionismo de los escenarios electorales, ¿no? No, por supuesto que no. Es decir, siempre tratamos de remarcar eso, de que el hecho de estar trabajando proteccionismo, animalismo, en el medio ambiente también, en proteger todo eso, no nos hace estar ausente de las necesidades de la comunidad en general. Somos parte de eso. Como somos parte de eso, también somos parte de un movimiento político, no como políticos en sí, sino de toda esta efervescencia que hay, ¿no es cierto? Sobre todo en estas épocas donde vos ves candidatos, no sé, ¿cuántas listas es que hay? Como 12, no sé, como 12, 13, ¿no? Claro. Entonces vos a cada paso te encontrás con alguna opinión política al respecto y también pretendés o esperás que los precandidatos y los que se vayan definiendo como candidatos más adelante vayan dándote a entender cuál será su política con respecto a lo que nosotros estamos queriendo generar, ¿no? Perfecto, el mensaje usted es claro. Hay gente que lo capta, si querés llamarle aprovechamiento electoral, lo que vos quieras. Nosotros dijimos y a los candidatos le estábamos preguntando que se habla poco de lo ambiental y lo animalista, ¿no? Y a partir de ahí surgen estos temas. Y vos ves que hay en algunos interés y en otros pasa muy por arriba. Sí, sí, en otros te dan unas respuestas ahí, creo que lo hablábamos con vos hace un ratito, donde le haces 8 preguntas y de las 8 o 6, o sea, la respuesta es la misma, muy monótono su discurso. Recién lo escuchaba a Roberto Niez, que estaba conversando con vos acá, junto con Ángeles, y bueno, él manifestó su posición que me pareció muy muy coherente de buscar el apoyo o el consejo de las personas comprometidas con cada sector y con cada idea, ¿no es cierto? Me pareció buena esa. Claro, es decir, si vos sabés que hay un gran problema de salud, vas a ir a buscar a los profesionales que tengan que ver con el tema. Si ves un problema barrial, vas a recurrir a los referentes y a. Para mí tiene que ser así. Claro, no meterlos a todos en la bolsa, ¿no? Pero, por ejemplo, pero por lo menos buscar a los más confiables. Y en el caso del animal y el ambientalismo también. Hay muchas, varias ONG y muchas personas que trabajan en este tema y yo las entiendo. Las instituciones fuera del aparato político te hacen lecturas que vos a veces adentro no la ves. Claro. Entonces tenés que ir a convocarlo. Sí. Esto es así. Claro, porque nosotros hayamos estado en contacto hace pocos días, por ejemplo, tiro un nombre, Germán Margaritini, o anteriormente con Juan Carlos Cresto, no significa que políticamente estamos definidos hacia algún lugar. Seguro. Simplemente que estamos buscando conocer la palabra en forma directa de aquellos actores que vamos a tener o que son los posibles actores en el futuro de comandar los destinos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, si bien el abanico es grande, Horacio, ¿no? Obviamente que uno, y no te pregunto nombres propios, obviamente, pero hay algunos con intenciones de avanzar más profundamente con el tema del animalismo que otro, ¿no? Sí, es cierto. Sí, no vamos a hacer nombre porque si no estaríamos cayendo en lo que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? De no hacer ninguna lectura. Te digo, ¿no? Pero hay algunos que sí, que te lo manifiestan e incluso te lo demuestran con hechos de que tienen alguna actividad ya desarrollada como plataforma, como parte de su plataforma política, de qué es lo que van a hacer en el caso que se refiere a lo nuestro, ¿no es cierto? Seguro, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la atracción a sangre, hablemos de los planes de castración, hablemos de los humedales, si bien no es directamente una cuestión animalista, pero está muy relacionado con nosotros. No, y aparte, en este sentido, del por qué también el interés de las elecciones, es porque se va a conformar una nueva Cámara Legislativa a nivel provincial. Sí, sí. Y ahí hubo una frenada de la ley, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar atentos a ver quiénes vienen, ¿no? Y claro, porque ahí fíjate que no solamente la ley de protección integral de los animales, sino que ahí se frenó también la creación de un área de la policía que atienda exclusivamente casos de maltrato animal. Ahí está. Y también se cajoneó otra ley que se aprobó el mismo día que la ley de protección integral de los animales, que fue la creación de 3 fiscalías entendidas en el maltrato animal. Ahí, ¿no? Cajoneada, es decir, fueron aprobadas el mismo día que fue aprobada la ley, en el año 18. Y desde entonces nunca más se trató. Nosotros hemos intentado de mil maneras. Yo personalmente me comuniqué con más de un senador y diputado, y sin embargo siguió quedando ahí. La respuesta más concreta que tuve fue la de, en ese momento, senador por San Salvador, que me dijo que él no creía en la creación de esas 3 fiscalías porque iba a ser una en Rosario Tala, otra en Paraná y otra en Concordia. Y él decía, yo que estoy en San Salvador, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a denunciar allá? Y bueno, no sé, es una idea particular de él, pero nosotros opinamos que entre que no tengas ninguna y que tengas 3 distribuidas estratégicamente es un comienzo, ¿no? Sí, la respuesta bastante ridícula. Sí, ¿no? sí, bastante. Bueno, de esas nos encontramos habitualmente. Mirá qué importante sería, porque aparte hay que decirle, es meter mojones, loco. Es meter mojoncito para después, si esto se puede ampliar, bienvenido sea. Pero claro, es como ir tirando piedras sobre el agua para ir avanzando, para que la corriente no te arrastre. Eso es lo que se tiene que contemplar muchas veces y no se hace, ¿no? Decir, che, loco, vamos a meter este mojón. Fíjate lo que pasó el otro día con la decisión de la justicia con el tema de las casas. Sí. ¿No? Si vos metés ese mojón de que hay un juez que te pone esto, seguramente otro juez ya lo va a captar a eso, ¿no? Ya te queda una jurisprudencia por ahí, que incluso el ciudadano puede recurrir a ella. Porque por ahí, digamos, el juez que le toca algo similar dentro de un par de años no lo recuerda o no lo tiene en cuenta o no lo encuentra precisamente en ese momento, lo cual no es nada difícil de entender, ¿no es cierto? Pero el propio ciudadano que está interesado en el tema sí lo va a recordar y sí lo va a manifestar en su reclamo, ¿no? Sin duda. El tema de la casa, me sorprendieron las declaraciones mucho de los propietarios de estas agencias, ¿no? Diciendo, pero no, dejen liberados. ¿Cuánto va a ser el daño? Y vos decís, qué libertad que tienen, ¿no? Para qué acceso a estos pedidos que hacen, que justamente, vos sabés que hay un lineamiento en contra por los sectores animalistas, ¿no? Claro. Qué libertad para hablar en contra de algo que es ilegal, ¿no? O a favor de algo que es ilegal, mejor dicho, ¿no es cierto? Sí, es decir, estás criticando el reclamo de una comunidad que está pretendiendo que se respeten derechos constitucionales. Y sin embargo, alguien sale a decir, no, pero yo quiero ir en contra de la Constitución. Quiero matar animales. Que lo digo así, ¿no? Claro. Quiero matar animales, no me lo pueden prohibir. Sí, te lo podemos prohibir, hermano. Ahí tenés todavía la zona, este negociado que está, y que todavía tenemos que aguantar un tiempo más, porque están habilitados hasta agosto. Hasta fin de agosto, claro. Sí. Y hay que seguir soportando esto y después veremos, porque este reclamo que hicimos con Seidas, con Ecoguay y con la gente de Concepción del Uruguay, no está detenido. Esto todavía no terminó. Simplemente se negó la cautelar, digamos, que la cautelar lo que hace es poner un freno que hubiera sido suspender la decisión del Estado, ¿no es cierto? Hasta tanto se resuelva. Bueno, la cautelar tengo entendido que fue denegada, pero el reclamo del recurso de amparo sigue. Eso no ha tenido definición todavía. El día que lo tenga, bueno, ya tendremos 2 casos. Esperamos que salga a favor. Por lo menos tenemos la esperanza y todo bueno, va tendiendo por lo menos a eso. Vos decís, llegamos tarde este año, pero que te instale... las condiciones para el año próximo, para, ¿no? Cuando se habiliten los cotos de casa, sí, oiga, sí. Bueno, acá tenemos esto, papá. Sí, bueno. O cuando se pretenda habilitar, digamos. Claro, porque, por eso te digo. Porque ya va a haber dos antecedentes uh-huh. en contra de la decisión que hubo este año y el año anterior uh-huh. por parte del Ejecutivo. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y sí, otra. Ahí juega un rol importante. Claro. Bueno, va a haber cambio de Ejecutivo también, vamos a ver también sí. Cómo se toma. Ahí, sí, ¿no? Esperemos uh-huh. que el cambio que se produzca ahora y quien venga al frente, todo el equipo que venga al frente del Ejecutivo, no sea tan indiferente como lo fue este que se está yendo, ¿no? Sí, realmente, sí, sí, sí. Yo, esto lo digo yo, y espero porque tengo bases como para decirlo. Pero sí, ¿no? ¿Cuántas veces se han viajado, sí. se ha ido a buscar, y se ha tratado de tener contacto sí. directo? Y sí, nunca hubo una respuesta concreta, ni siquiera una atención. Y hablemos también, si querés, lo hago un poco más extensivo, no solamente el Ejecutivo, sino también la parte legislativa, tanto senadores como diputados no dieron demasiadas respuestas. No estoy diciendo, pidiendo definiciones, te estoy diciendo que no hubo respuestas sí, sí, a los pedidos. Estas atenciones, de decir, che, no, la verdad que nosotros nos vimos sorprendidos. Sí. Siempre dijimos, mirá que las minorías te hacen ganar después, y no las estás teniendo en cuenta, porque vos decís, y aparte un movimiento que está creciendo totalmente, ¿o no? Absolutamente, es una de las cosas que decimos siempre, que hay que tener en cuenta que el animalismo viene creciendo porque es un movimiento que tiene base y fundamentos, y ahora se está demostrando que no solamente una cuestión emotiva, sino que también viene con bases jurídicas y sí. Bueno, legales. Las decisiones de la justicia, bueno, el fallo que hablamos el otro día, que no deja de ser un dato menor, de las personas del geriátrico, ¿no? Este clandestino, y que fallan con el tema del animal. Del animal también claro. Lo incorpora. Es fuerte el mensaje. Obviamente, porque lo incorpora al fallo por maltrato animal a un fallo que está condenando a otros dos individuos por abandono de personas. Aparte, en ese sentido, tengo que decir que muchos medios, colegas, han titulado con eso, ¿viste? Sí. Y está bueno que eso pase. Sí, porque eso le da trascendencia y te da autoridad para que en el futuro vos puedas escribir una argumentación válida como para defender casos similares, ¿no es cierto? Que los hay y los va a seguir habiendo, de maltrato animal. Lamentablemente, el ser humano, el maltratador, no va a desaparecer por una cuestión de que haya leyes o no. Es una cuestión de educación que por ahí en este momento es una de las falencias que tenemos, ¿no? Veo igualmente que mucho más gente se va involucrando en esto de la denuncia, de avisar. Si bien están los temores, porque la verdad que el otro día hablaba de esto de los caballos maltratados que lo denuncian, y después tienen miedo si tienen represalios, ¿no? Bueno, te tenés que involucrar. Sí, y eso tenés razón porque va cambiando. Yo te digo, esta semana que pasó, no recuerdo exactamente, pero te puedo decir que por lo menos 3 personas me llamaron, y no a las 10 de la mañana ni a las 2, me llamaron a las 11 de la noche, por ejemplo, diciéndome, mire, yo conozco este caso, está sucediendo esto, para mí es un maltrato, no le pido, dice, no le estoy pidiendo que venga a verlo, ni que se levante y venga, ni que me acompañe, ni nada, le estoy pidiendo que me diga qué es lo que hago. Viste, vamos mejorando. Claro, entonces yo le digo, me dice, hay un maltrato animal y usted tiene pruebas y lo puede comprobar, lo único que corresponde es una denuncia. Y de los 3 casos, 2 soy consciente de que hicieron la denuncia. Mirá vos, mirá vos. Te das cuenta que ni siquiera está cambiando también eso, que siempre esperaban que vaya un animalista, que vaya una ONG a hacer la denuncia, que se haga cargo, que atienda al animal, no. En este caso te estoy nombrando 2 casos en esta última semana. Después te podría nombrar otros de más atrás también donde hemos estado. Pero es un escenario que va cambiando. Va cambiando. Y para bien. Claro. Y te digo a los carreros, tengan cuidado de el maltrato. Van a estar andándolo porque van a andar el otro día, ¿viste? ¿Viste cómo dice la frase? Para la muestra falta un botón. Hicieron la ciclovía. Ah, extraordinario. Para mí una herramienta, alguno le molestará, pues no puede estacionar, pues para mí es extraordinario. Sí, puede haber crítica, que es muy alto, que es muy bajo, que sé yo. Todo lo que quiera. Pero para mí está bueno. Si vos querés crecer como ciudad, esa es una. Y sacan una foto del carro. El carro parado en el medio de la ciclovía. Viste, ahí te digo, ¿no? Es decir, hay que avanzar con este tema, hay que avanzar, ¿o no? Sí, hay que avanzar con eso. Y el que está arriba del carro, es decir, el carrero, que es el directamente afectado, tiene que ver que esto no es una acción en contra de él. No. Lo que se va en contra de que esa foto de un carro en el medio de una ciclovía es algo que no tiene nada que ver con la actualidad. Ese carro ya no tendría que estar ahí, ¿no? Y esa persona que está manejando ese carro ya tendría que tener otra ocupación desde hace rato. Si hablamos de justicia social, y que me perdonen los que pregonan la justicia social, yo también la pregono, y la he pregonado muchas veces y la seguiré pregonando. Pero una justicia social sería que esa persona no tenga necesidad de atar un caballo todos los días para ver si consigue algo para llevar a su casa. El otro día, hablando con gente conocida, hablábamos esto de la proliferación de caballos, ¿no? Yo creo que va en relación de caballos, te digo, no con carros, sino el caballo andando. Sí, sí. Nos marcaban el otro día la zona de Maipú y Salta ahí, que está lleno de caballos que están pastando, vos lo ves bien. Sí. No es el lugar, obviamente, y me imagino que va en relación directa a los carros. Es obvia, creo que sí, creo que sí. No lo puedo asegurar porque no lo he visto en carro, pero hoy ponerle había a razón de 6-7 caballos pastando ahí, acá, en esta zona también, está lleno de bueno, acá hay un hacen ladrillo, posiblemente tenga que ver con eso, ¿no? Que también le hace mal, ¿no? Dicho sea de paso. Pero hay que avanzar con políticas fuertes. Con el tema del carro hay que avanzar. Si ya no da para más esto. Sí, sin duda que esto es lo que hay que hacer y sobre lo que hay que trabajar, y que siempre le vamos a reclamar al actual gobierno y al que venga también en la parte municipal, que esto ya estaba propuesto, ya estaba aprobado por ordenanza, de que se tenía que hacer y cómo. Y el cuándo ya pasó. Sí, el cuándo le daba plazo hasta hace un año y medio, que era el momento en que la extracción de la tracción de sangre de las calles de la ciudad ya iba a estar concretada. Bueno, no pasó un año y medio y seguimos teniendo tantos carros como antes. Sí. Y esto no tiene nada que ver con el trabajo excelente que está haciendo el municipio recuperando animales del maltrato, que los lleva allá, sabemos que a San Carlos, que los alimentan, los recuperan, que lleva ahí, hay como, no sé, 40, 45 caballos en muy buen estado y recuperados. Eso está muy bien. Que, como es que se dice, que no es donación, ¿no? Adopción. Claro. Bueno, me enteré que varios también entregaron. Dice que me contaban que hubo un reclamo y le sacaron fotos a los caballos. Estaban reclamando con el caballo todo lastimado. Y dijeron, venga, para acá. Te salió mal el reclamo. Así que bueno, es un escenario en el cual vamos a seguir apostando. Sí. Jineteada. Bueno, jineteada también. Seguimos. Es un tema un poco escabroso, difícil de encarar, con resultados concretos, positivos, digamos, con paso firme, digámoslo así. Por eso nosotros lo vamos tomando a esto como fue en su momento tratar de terminar con lo zoológico, ¿no? Y con la pirotecnia, por ejemplo. ¿No? Necesitas un trabajo previo muy bien organizado, basado en en diferentes razones y argumentaciones valederas para que puedas avanzar y tener un éxito. Yo no puedo ir a hacer una denuncia porque hubo una jineteada acá en Estación Yeroa, por ejemplo, en Estancia Grande. Puedo hacer una denuncia. No, ¿cómo la hago? Sé que hay maltrato, sé que se produce todo lo que se produjo, lo que se pasa en una jineteada, hay animales lastimados, hay infracciones diversas, pero no tengo suficientes argumentaciones probatorias como para llevar a un estrado. Entonces lo que necesitas es un trabajo previo muy bien concatenado para llegar a argumentaciones válidas que no puedan ser rebatidas. Como cuando decíamos, el zoológico no tiene sentido porque estás mostrando animales que son ecológicamente inútiles, muertos, porque no reproducen, no mantienen el equilibrio de las especies, no te están mostrando un animal en toda su plenitud física o intelectual o como cazador, como sea. Entonces cuando la justicia entendió todas esas razones, has visto que los zoológicos fueron en retroceso. Sí, no solo la justicia, sino los gobernantes. Sí, los gobernantes, lo que pretendemos, que no aparezca de nuevo un Morchio, que el senador Morchio de Gualeguay, creo que, declarando la jineteada como deporte. Viste que la otra vez, con el tema de Estancia Grande, nosotros entrevistamos a uno de los organizadores. Sí, lo escuché. Y me gustó, me gustó la frase, más allá de que le planteamos esto, de que entendía el movimiento animalista que cuidaba a los caballos. Sí. Me pareció una frase fuerte decir, los entiendo. Después, obviamente, defiende lo suyo. Él convoca a decir que los animales están en buen estado, que se los cuida, que no se pueden domar y todo lo que tiene que ver con las bondades supuestamente que hay atrás de la jineteada. Pero me parece, y aquel audio que escuchamos de la gente... que hablaban en contra de nuestra amiga, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. De Ana Ardaiz. Me parece que ya empiezan a sentir que hay una presión. Empiezan a decir, puedo echarlos a la mierda o reconocer que están haciendo un laburo y que los entienden. Empiezan a cambiar el discurso. Y empiezan a ver de que hay una presión, de que hay voces que están hablando en contra. Me parece que se empieza a sentir por lo menos cambio de paradigma con el tema de la jineteada. Sí, yo entiendo que también es así, y lo que esperamos que en este entendimiento de ellos, de que hay un movimiento que se opone a lo que están haciendo, y que lo hacemos de manera civilizada y con muchas ganas de conversar el tema, y que expliquen ellos sus argumentos y nosotros darles los nuestros, para ver en qué sentido avanzamos después, es una cosa que pretendemos desde hace rato. Una respuesta por parte de la gente que defiende la jineteada con nosotros, en un ambiente donde se pueda discutir libremente y exponer todo lo que cada uno tiene de su lado. Eso es lo que no se está haciendo y lo que ellos no aceptan hasta ahora, un encuentro directo. Yo te comenté, yo te comenté que hace un tiempo una famosa estrella de la música litoraleña intentó o insinuó tener un contacto con nosotros, y cuando le dijimos que sí, incluso le pasamos nuestro teléfono a través de un amigo en común, nunca más apareció. Es decir, y te hablo de una persona que muy versada, ningún ignorante, ni que no tenga capacidad de diálogo, ni de capacidad de defender sus argumentaciones. Entonces, por alguna razón están oponiéndose a este encuentro y a esta discusión. Seguro. Hablamos de alguien que presenta en cada video caballos. Pero está en contra de que se frene el tema de la jineteada. Estaría bueno provocar eso, ¿no? Debatir, poner puntos en común, y los puntos que no están tan en común tratar de resolverlo. Es así. Y, por ejemplo, ellos defienden mucho una cuestión de que nosotros también estamos de acuerdo, que son las tradiciones. Lo que decimos que no es tradición castigar y maltratar a un animal por simple espíritu de perversión, podríamos decirlo, como dice la ley 14.346 de protección a los animales. Es para diversión solamente que lo están castigando y maltratando. Que después lo tengan bien alimentado, gordito, sano, atendido por veterinario, es otro tema. Es lo mismo que yo tenga 30 esclavos y los haga pelear todos los fines de semana y después les doy bien de comer y los atiendo y todo. Ahí está el ejemplo. La esclavitud se terminó hace un tiempo y la ley de protección a los animales viene desde el año 54, fíjate desde cuándo hace que viene. Y esa explicación de que dicen son animales que no se pueden domar, ¿es tan así? No, yo te digo que no. Por lo menos si lo que argumentan es domarlos para utilizarlos en paseo o atarlos a un carro, un sulky o lo que sea, te digo que no es así. Porque los animales eso nunca se intenta definitivamente quitarle las cosquillas, digámoslo así, para hacerlo un poco más entendible, para que esté en compañía del ser humano continuamente, porque no se hace un tratamiento para amansarlo, ¿no? Digamos domarlo, porque suena muy duro por ahí, pero para amansarlo, para tenerlo como animal cercano al ser humano, nunca hay un tratamiento para eso. Lo único que se hace es llevarlo un fin de semana, montarlo, que al animal no le gusta. Le pegan con aunque con no punta. Le pegan, al animal no le gusta que lo tengan, y bueno, si vos argumentás que lo usan las escuelitas también, aunque muchos dicen que son Roma, que es peor porque no tienen punta, no lastiman, pero golpean igual. Ese animal que lo montaste durante 15 segundos o 20, como dicen ellos, que dura ese maltrato, y después lo largas, eso no significa que le estás intentando amansarlo. Simplemente lo estás molestando esos 15 segundos y el animal no lo quiere hacer. Entonces no lo vas a lograr nunca ese amansamiento. Queda como para eso, ¿no? Claro, y si también lo otro que argumentan es que como no sirve para el trabajo, tendrían que ir al frigorífico. Enseguida te dicen eso, sí. Y yo te digo que la mayoría de ellos van al frigorífico igual, aunque los usen en jineteada con el tiempo, cuando no los pueden utilizar más por el avanzado de la edad y todo lo demás, el animal tiene ese destino, ¿no? Uh-huh. No me vengan con argumentaciones que sabemos que no son válidas, ¿no? Eso es así y tenemos las pruebas como para ofrecérsela. Además, una persona que maneja un campo y tiene caballos para trabajar en él, sabe que una superpoblación de caballos le va a traer problemas, ¿no? Y si para esta persona tener muchos caballos y no saber cómo mantenerlo es un problema económico, pues hagan lo que hace todo el resto que lo utiliza en el campo y que es la castración. Uh-huh. Y no van a tener más reproducción. Como, igual que con los animales domésticos en la ciudad. Si no querés tener demasiado que no podés atender. Las justificaciones son muy livianas. Claro, castremos y no vas a tener tantos nacimientos de caballo con el riesgo de tener algún semental por ahí de que te está dando animales muy rebeldes. Hola, yo nos reencontramos en 15 días. Se nos pasó. Nos repasamos. Estuvo linda la charla. Nos reencontramos en 15 días, brillante, como siempre. Y bueno, a estar atento. Sí, acá tienen para convocarlo, candidatos, precandidatos. Sí. Les digo, para sentarse con el H, está abierta la puerta para sentarse con todos. Sí, sí, ojalá podamos conversar en serio todos estos temas. Y fundamentalmente, renovamos nuestro pedido a los señores dueños de tropillas, jineteadores que quieran conversar, ningún problema. Nos reunimos en el lugar que ellos decidan, público o no público. Estaría bueno. Sería un buen gesto. Sí. También, ¿no? De acercamiento. Sí, sí. El bienestar acá es el animal. Sí, esto es así, no es en contra de ninguna fiesta. El bienestar es la meta del bienestar del animal. Saluda Mirta, nos reencontramos en 15 días. Gracias por el regalo, como siempre. Horacio, que ya estábamos usando la misma hace 3 días. Y no hay sol. Ahora, y no hay sol, no se seca.